Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Buenos días a todas las personas que a esta hora de la mañana, a pesar de todo, nos sintonizan a través del 91.2 o a los que lo hacen a través de la página www.sanvicentedechucuri.com. Buenos días a Javier David, buenos días a Alberto y esperando la pronta llegada de Jorge Correa. Buenos días a ustedes, compañeros, y a toda la audiencia que saca un tiempo semanal para escuchar este programa. Y también a los que nos escuchan de manera casual. Un saludo a Tatiana, que es una radialista aficionada de Racamandaca, que está amplificando este programa en un grupo de ellos, de Facebook. Y a María Elena, que vive en Londres y decide hacer comentarios ciudadanos de cómo ella ve las cosas que pasan en Europa y pues se suma a la gente que nos hace sus comentarios. Bueno, muy buenos días a la selecta audiencia de Palabra y Cordillera y a Jorge Correa, que debe estar por el camino, y digo selecto porque hoy deben ser menos las personas que nos están escuchando en directo, porque caballo y maicena mata programa de radio. Nuestra audiencia no ni prefiere caballo, ni prefiere moto, ni maicena, por eso es selecto. Muy bien. Mientras esperamos la llegada de Jorge, les propongo ir el audio para el día de hoy. Están empeñados en decir que sí, que yo soy Rasputín, que yo soy no sé quién, etcétera, y me van a armar lo que me armaron. Yo nunca podía creer, porque yo pensaba, yo he sido ingenuo en este sentido. Incluso en el caso personal, incluso el teléfono de mi madre estuvo infiltrado. Porque nos interesa conocer la verdad, qué fue lo que ocurrió, y en mi caso particular, me interesa conocer quién dio la orden, a qué obedeció, qué teléfonos se interceptaron, quién ordenó los seguimientos. Quiero que se conozca detalladamente, no la persona de los Pintos, no quiero que se conozca tanto quién fue el escolta o el detective del DAS, sino hacia arriba, muy hacia arriba, quién dio esas órdenes y por qué. Y yo sigo insistiendo que todas, dentro de la lógica que tiene la fiscalía, porque está hablando de un concierto para delinquir o de una empresa criminal, entonces cualquier reunión mía es una reunión sospechosa. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Javier? Bueno, es muy fácil. Vamos a hablar una vez más del DAS. Pues por el momento es un tema interminable. Esta semana se le suma al largo expediente dos hechos en particular. El primero es que se conocen más detalles de lo que la Corte Suprema de Justicia denominó empresa criminal, detalles operativos, como montan, por ejemplo, empresas ficticias para hacer la labor de espionaje. Y el segundo elemento que surge esta semana es que varios de los testimonios de los implicados hasta ahora para colaborar con la justicia empiezan a dar nombres de lo que el magistrado decía en el audio, nombres de las personas que de los niveles más altos dieron la orden. Y ya por primera vez salen como testimonio a relucir los posibles compromisos que tenga en este tema el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Yo pienso que esa es la verdadera razón por la que este tema es nuevamente abordado en este espacio radial, porque cada vez parece inevitable llegar a la demostración de que el presidente sí sabía de las chuzadas y que otros altos funcionarios del gobierno que él dirigía pues están involucrados directamente en esas chuzadas a los magistrados y a otra serie de personajes de la vida pública nacional e inclusive internacional. Fíjense ustedes que ya apareció en España un conato de investigación por posibles chuzadas también. La noticia más importante del tema relacionado con el DAS y las interceptaciones ilegales viene de las declaraciones de William Romero, que era exdirector de Fuentes Humanas. Él dice que a él le ordenaron deshacerse de una serie de documentos que podían constituirse en pruebas de que los seguimientos y las chuzadas existieron, y él pues le aseguró a las personas que le dieron la orden que había eliminado esa información, pero la verdad es que la había guardado y esta semana se la entregó a las autoridades jurídicas competentes. Y pues las noticias han dicho que es una cantidad significativa de CDs, de documentos, de videos que serían una prueba física y real de la naturaleza de estas interceptaciones y estos seguimientos. Y este mismo persona habla de conversaciones entre la dirección del CTI y el DAS para eliminar estas pruebas precisamente, y también habla de que el presidente de la República conocía en ese entonces lo que estaba sucediendo. Ya el excelentísimo expresidente Álvaro Uribe ha dicho que pues que esto no es cierto y que él no es más que una víctima de un contracomplot, podría ser, que se está orquestando en Colombia para deslegitimar su gobierno y pues la obra que realizó en él. Hay que decir también en este comienzo de programa que todas las versiones en el momento están con carácter de testimonio, es decir, todavía no hay verdades judiciales, son pruebas al parecer contundentes, pero empiezan a ser investigadas. Entonces habrá que hacer siempre la salvedad y la claridad que, aunque ya empiezan a nombrarse a los responsables más altos de esta empresa criminal, están todos en este momento con buena fe de siendo inocentes y siendo investigados. A mí me parece que si hay algo preocupante en este tema de las chuzadas es que en la medida en que más se tiene conocimiento de la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado, el tema ha ido perdiendo vigencia en los medios de comunicación. Quizá también porque el expresidente ha perdido vigencia, ya el tema no es de primera plana, se menciona, pero no tiene la trascendencia que hubiese podido tener en otra época. Y creo que para la aplicación de justicia, con severidad y con objetividad, pues eso es bastante complicado y creo que va en detrimento de la justicia. Buenos días a Jorge. Muy buenos días, Giovanni. Venía haciéndole seguimiento desde el ministerio de mi caballo. Desde su moto. Sí, viste, hay tres caballos atados en un poste a la entrada de la emisora comunitaria de San Vicente Chucurí, supongo que son sus bestias. No, yo dejé la bestia arriba. El de la maicena es el de Giovanni. El Giovanni sí tiene la bestia adentro, el tigre. Y Javier David también, por supuesto. Muy buenos días. Bueno, veo que sobrevivieron a la segunda noche de ferias, fiestas, holgorio. pólvora, caballos y qué más en nuestro, lluvia, en nuestro pueblo. Y lluvia, por supuesto, es el Festival de la Lluvia. Eso es la única cosa buena que sucedió ayer de todas las que nombró. Oíamos un audio de José Obdulio porque esta semana algunas versiones de estas personas que están vinculadas a los procesos hablan de reuniones con él y de pues orientaciones que él había dado directamente. Entonces él, como acostumbra hacer, fue a los medios de comunicación, a diferentes medios de comunicación, a contar que su vida corría peligro, que la FARC pues estaba demostrado que tenía una estrategia para acabar con su vida y que curiosamente ese riesgo de asesinato estaba asociado con posibles acciones que la fiscalía tomara en contra de él. Entonces más o menos en sus declaraciones puso a la Fiscalía de Colombia en una suerte también de amancebamiento, de complot con las Fuerzas Armadas al margen de la ley para hacerle daño a él, que también se ha presentado en estos días como una víctima de ese complot que dirige la Corte Suprema de Justicia. Pero el hecho de las interceptaciones ilegales, de que la agencia del Estado, que se dedica a hacer inteligencia y contrainteligencia, esté metida en eso, da para que cualquier persona involucrada esté en riesgo. Yo, en principio, también creo que habrá gente interesada en atentar contra la vida de José Obdulio Gaviria, y en principio también creo que las investigaciones pueden dar elementos para que una cosa de esas suceda. Yo creo que la discusión debería estar en otro lado. Es evidente que yo no le entiendo el planteamiento, Javier David, que me parece obvio que un personaje como José Obdulio tenga riesgos de eso. Parte, pero usted cree que si lo investigan, entonces la parte que no es obvia es que no hay una relación directa entre la fiscalía y la FARC, o entre las amenazas y el resultado de esas investigaciones. Las acciones de la fiscalía colombiana no están dirigidas o orientadas o libreteadas por Cano. Es decir, son dos cosas completamente diferentes. O sea, lo que él está queriendo decir, o lo que dijo, o mejor, no está queriendo decir, lo que dijo abiertamente en los medios de comunicación es que si se llegase a cumplir ese rumor que circula que la fiscalía lo va a vincular a un proceso, él se adelanta a decir que si eso sucede es porque esa fiscalía está actuando en coordinación con los que lo quieren matar. Lo que ocurre es que ha hecho carrera de hacerse el victimario, o por lo menos quienes han tenido que ver alguna víctima, vez hacerse las víctimas en todo este proceso. Muchos de los comandantes paramilitares que se entregaron, ellos a su vez dijeron que ellos eran víctimas y por eso estaban allí. No la gente que quedó del común en medio del conflicto y terminaron siendo realmente afectados. Pero entonces, esa es una, además de José Obdulio, pues no se puede esperar absolutamente ninguna otra cosa. Pero por ejemplo, amigos, yo creo que él participó, o me parece que es razonable, por ejemplo, asemejar a este asesor con el Montesinos en Perú, todas esas comparaciones que hacen. Pero también en estas cosas donde están inmersos tantos intereses de Estado de primer orden, pueden suceder cosas como esas, incluso que se orquesten suprimir testigos o personajes como esos. Por ejemplo, los magnicidios, el de Álvaro Gómez Hurtado. Pero es que nadie está negando que la vida de José Obdulio pueda correr que los mismos autores han sido muertos. Pero lo que se debe cuestionar es cuáles son las motivaciones de esos riesgos. Esa manera tendenciosa que se deriva de las declaraciones de este personaje, que todas lo son, casi todas, de asociar las investigaciones de un organismo como la fiscalía con el nivel de riesgo que él pueda estar viendo. De hecho lo vive porque pues, está dentro del conflicto y está en una de las partes ideológicamente del conflicto que él niega, por supuesto. Además, y otra cosa, yo venía haciéndole seguimiento un poco a Giovanni, las últimas palabras, y tal vez no es que estos hechos hayan bajado de intensidad y ya no llamen la atención, sino que es que en este país nos hemos acostumbrado a cualquier tipo de situación anómala fácilmente. Entonces, durante 20 o más años nos acostumbramos a que aquí habían desaparecidos en este país y era como normal, digamos que era como dentro del... ¿sí? Parecía que eso fuese normal, de manera desafortunada para este país. Con esto está sucediendo que, como todos los días se habla un poquito y es a cuentagotas y todos los días sale una nueva declaración y tal vez alguna otra prueba, la gente se va un poco como acostumbrando y ya no sorprende. Entonces no hay esa posibilidad de perplejidad ante hechos tan terribles dentro de la promocionada más antigua democracia de América Latina, que es lo más paradójico, y yo creo que eso es terriblemente cuestionable por ese lado. Listo. No, he dicho. Vamos a las ferias. Me ha dejado perplejo. Claro, ustedes todavía no han perdido esa posibilidad. Pero yo creo que sí es eso. Ahora, el tema sí ha sido movido constantemente y en los medios de prensa desde que apareció, solo que cada vez que aparece una nueva, como ha ido como un poco a cuentagotas apareciendo. Pero la cuestión es, ¿qué tanto impacto tiene el tema en aquello que podríamos llamar opinión pública cada vez que se expone, verdad? Yo, sí, claro. La gente, ¿cómo reacciona ante eso? Jamás veremos una protesta o una no, marcha. No, o sea, no se trata de bueno, ni siquiera la protesta, Jorge, pero que la gente repudie por lo menos en el discurso eso y no sucede. Porque venimos de una Colombia donde es normal y ha sido normal todo ese tipo de hechos, que violatorios de la Constitución, violatorios de derechos humanos, y que se han ejercido desde diversos círculos del poder y de quienes están también al margen de la ley en este país. Yo creo que es un poco por ahí, por eso no sorprende tanto, por eso uno dice, bueno, pero es que hay quienes ni siquiera lo niegan, lo justifican, este tipo de hechos lo justifican, no, pero es que había, bueno, tenemos... ¿Cómo lo justificaron en este espacio, en el primer programa, cuando decían que era todos los estados hacían lo mismo? Exacto, yo no voy a cambiar de opinión, yo vine a decir lo mismo. Obviamente la inteligencia es necesaria, etcétera. Digo, ¿cómo se usan esas fuerzas del Estado y para qué? Como lo hace este personajillo Barrera, Roy Barreras, que dice que bueno, pero entonces aquí había que seguir a tales y tales personas porque es que Colombia estaba preocupada por su seguridad nacional. Y que hace mucho tiempo había chuzado. Y desde lo ilegal, además, desde lo ilegal. Ahora, de por medio, lo que no se le puede olvidar a la gente es que hay infinidad de recursos también del erario público en un país que tiene en quiebra el servicio de salud para hacer este tipo de operaciones. Es infinidad de recursos. Uno ni siquiera, nunca vamos a saber cuánto dinero habrán manejado para montar todo este aparato de espionaje o empresa criminal que denomina la fiscalía. No es asunto de los medios. Ya que usted trae a cuento ese mismo tema, yo sí quiero repetir que ninguna agencia de seguridad de ningún estado está hecha para preservar derechos de los ciudadanos, ni para ayudarle a las abuelitas a cruzar la calle, ni nada de esas cosas. Estoy seguro que el DAS ha seguido opositores de todos los presidentes desde que existe. Obviamente, tal vez no con el mismo descaro con el que se hizo en esta ocasión, y con la misma actitud, digamos, que comporta unos delitos mucho más graves, pero yo estoy seguro que el DAS le daba informes a Andrés Pastrana sobre sus contradictores políticos, y eso pasa en cualquier lugar del mundo. Esa es la función, desafortunadamente, yo no la estoy justificando, de esas agencias de seguridad. Dentro de sus funciones sí está, como es una agencia de seguridad y como son esa inteligencia, pues está no dejarse descubrir en esas acciones. El problema es que tenemos una agencia de seguridad que está cometiendo delitos, pero además los está cometiendo con una profunda estupidez. Y una vez descubiertos, pues yo estoy de acuerdo en que es un delito y que hay que llegar hasta las últimas consecuencias y que tienen que pagar los responsables. Roy Barreras tiene razón en el sentido en que siempre se ha hecho. en lo que no estamos de acuerdo con Roy Barreras es que eso no exime de la responsabilidad a los que lo hicieron en este momento y los encontraron haciéndolo. Me parece que decir que las agencias, o sea, sugerir alguna otra cosa o sugerir que la agencia de este estado o de cualquier otro estado no está concebida para eso, me parece por lo menos cándido. Ahora, lo que hay ahora es un escenario diferente, es porque nunca, nunca como antes se ha estado cerca de la cabeza de todo eso, de las más altas personajes que han dirigido ese organismo, pues por supuesto en cabeza de la presidencia, porque es un organismo que depende directamente de la presidencia de la República. Entonces, esa idea cándida de que el jefe no sabía, de ahí para abajo todos van a resultar siendo responsables, pero el jefe que lo sabía todo no sabía exactamente eso. El jefe que conoce el país, que conoce los problemas, no sabía lo que estaba sucediendo con su agencia de inteligencia en relación con sus opositores. Es absurdo. Y además él lo ha confesado, hay por ahí unas declaraciones de hace unos 3 o 4 años cuando el tratado estaban las conversaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y el presidente lo dijo, es que tenemos informaciones y nuestras agencias de inteligencia lo están haciendo. Más o menos, bueno, esas no son las palabras exactas, pero él confesó que estaban siguiendo a la oposición en Estados Unidos para ver quiénes iban a hacer lobby en contra del Tratado de Libre Comercio. Una rueda de prensa, todo el mundo la recuerda. Ahora que venga a decir ahora que él nunca ordenó que se siguiera a la oposición es como medio cándido y medio tonto. Entonces, lo que uno se pregunta, y es la pregunta de muchos ciudadanos, es, a más que les llame la atención el tema, es qué va a suceder y hasta dónde puede llegar las consecuencias que se deriven de esta situación tan anómala. Lo que también hemos comentado en este espacio es que esas investigaciones tienen unos límites, y por más presidente o por más director de la agencia de seguridad, no se pueden hacer sin las debidas autorizaciones judiciales, que es lo que aquí ha pasado, y no por la fuerza de la prueba y de lo evidente podemos restarle importancia, y es un tema delicado y no debería ser así. La otra cosa que me llama la atención es el tema que pone Giovanni de la opinión pública, que no hay como recepción. Pues en otras ocasiones, en otros temas, también la opinión pública nos ha un poco decepcionado. Bueno, ya sabemos cómo responde la gente en este país respecto a esos temas, pero también ayudan los medios de comunicación, porque paralelo a las pruebas tan delicadas que sucedieron, el premio que le da una universidad al expresidente en España. Una fundación, bueno, yo por no eso es desconocida, y este príncipe de la paz va a despacharse allá en contra de un gobierno vecino. Y mientras tanto aquí en Colombia se sigue destapando esa olla podrida que tiene muchos pisos y muchos fondos a los cuales todavía no se ha llegado. Y sin embargo los medios destacaron, y tiene razón Javier, porque destacaron mucho más ese premio de esa fundación más bien desconocida, y tiene que serlo porque por ahí estuvimos indagando un poquito sobre qué tipo de fundación es la Fundación. Y eso no colabora, Jorge, a la maleable opinión pública. La gente, me imagino que el común se confunde, ¿cómo así que el presidente tiene compromisos con cosas tan serias, pero en Europa lo están galardonando? Pero sin embargo, Javier, los medios también cubrieron, y hay que ser totalmente objetivos, como acertados. Ajá. Y es que en Europa, en España, algunas organizaciones querían entablar algún tipo de querella precisamente por seguimientos de la agencia de seguridad DAS en Europa, y en España concretamente a algunas organizaciones que posiblemente el gobierno colombiano considera aliadas del terrorismo, pero que no según esas organizaciones no fue hecho de manera legal también. Es decir, ellos aducen que están persiguiendo en el exterior a los opositores o a los disidentes del régimen. Y eso sucedió al mismo tiempo en España, y también allí hubieron protestas como siempre donde quiera que esté el expresidente, todo lo que mueve es esa polarización que hay, no solo en Colombia, sino también a nivel mundial, de las derechas y de la izquierda, y de un tipo de hacer, de una manera de hacer política y de dirigir el mundo. Dos cosas, el premio en cuestión es algo así como si al presidente de España una universidad de esas de garaje que ofrecen derecho los fines de semana le da un premio. O sea, no, digamos que política y globalmente no es significativo ese premio y no es significativa esa universidad. Es significativa para un sector muy especial de la población. Lo significativo es el cubrimiento que se le da por claro, parte por de los... Desde luego. Por lo tanto, es peor. Y le da realce la presencia, por ejemplo, del expresidente de España. Que Aznar estaba ahí al lado. ¿Habían escuchado ustedes que son personas seguramente leídas, habían escuchado hablar de la Fundación San Pablo CEU? ¿Habían ustedes oído hablar? No, yo no. Y estuvimos averiguando... Claro. Y bueno, sería interesante que si algún oyente tiene acceso a información, averigüe qué es. Y la otra cosa que quería decir es que para concretar mejor la intervención anterior, yo creo que el DAS hacía seguimientos antes de Álvaro Uribe como parte de sus acciones normales. No discutiré si son legales o ilegales, sino ese tipo de seguimientos existían con el fin de darle información a alguien, y si por el camino se podía encontrar con algo que fuera vergonzoso o que fuera un delito, pues era, digamos, que un premio de más que se podía llevar. Entonces ahí sí hay una, creo que hay una diferencia, aunque eso también era ilegal, por supuesto. Y la diferencia es que acá no solo fue un seguimiento, o sea, no solo fue escuchar y ver hacia dónde iban las personas, con quién se encontraban, sino había una intención visible de hacer daño con esa información. De golpear a la oposición, ¿sí? Como está demostrado. De crear, de inculparlos de crímenes falsos, de ese tipo de cosas. Entonces, digamos que la diferencia está en el matiz uribista en el manejo de las agencias de seguridad, pues dio como resultado lo que estamos viviendo hoy. La tercera, que la ñapa, es que a mí me parece que hay un sector de eso que ustedes llaman la opinión pública que legitima el seguimiento a la corte y que considera que la corte es el último bastión del terrorismo, unos idiotas útiles que además no han querido elegir fiscal. Entonces afortunadamente reina, ¿no? Sí. Afortunadamente hubo un presidente que fue capaz de pararse en su raya y no y desenmascararlos. Sí, y desenmascararlos a una punta de seguimientos ilegales y de montajes, pero no importa. ¿Tenemos música para hoy? Sí, Javier David sugirió que oyéramos hoy la 33 porque estamos de fiesta y ese tipo de cosas, pero pues yo no me siento en actitud de fiesta. Entonces pensé en algo que fuera deprimente y anoche estuve pensando qué podría ser lo más deprimente y descubrí que una de las cosas más tristes que hay es ver en la página que una peruana llamó YouTube a las personas, a los espontáneos cantando, grabándose. Algo así como un karaoke. Se pone triste los caballos debajo de hombres gordos. No, sí, y pesados. Es que ese riesgo que uno asume cuando se graba cantando, sube el video a una red en la que entra más de 1 millón de personas y se expone a que le digan cualquier cosa, me parece complejo, porque además hay un deseo en esas personas de querer realmente ser artistas a pesar de que no tengan pues necesariamente las cualidades para hacerlo. Entonces, vamos a oír una misma canción interpretada por personas diferentes, una canción que ya habíamos oído acá de la agrupación Pearl Jam y que se llama Black. Y esta primera versión es de un señor que se dice llamar Chris y bueno, desafina en algunas partes, entonces oigámoslo con atención y pongámonos tristes. That she was. ¿Vamos con la noticia de la semana ya o todavía no? No, tranquilo. Por lo visto no hubo... No, es que no hubo tiempo para la segunda canción, entonces... Pero es que para terminarnos de deprimir. No podemos mandar toda la todo el talento en la misma tanda. Yo ya había... Alberto preparaba música de los 50 de Joselito, una cosa así... para Aníbal Velázquez, algo así... No, eso está como muy viejo, eso eran de la feria de hace 50 años, ¿no? Entre otras cosas, para eso debe servir tener un programa... propio en la radio, para uno compartir sus estados de ánimo, un poco deprimente. Pero, ya, por ejemplo, Giovanni quiere acabar el... Uno de los principales críticos de Uribe en la prensa escrita es Ramiro Bejarano. Él fue también director del DAS en la época, una época también supremamente difícil para la presidencia, que fue la época del proceso 8000 y de Ernesto Samper. Más o menos hace 12 años. Cada vez que él critica, y él critica muchísimo eso, pero sin embargo le salen, pero es que usted también, y desde entonces se hacían seguimientos. Pero al parecer, en esa época la cosa no fue de la magnitud de lo que se está manejando o descubriendo hoy día. Es que ya, o sea, esto ni siquiera ya lo pudieron negar. Cada vez que niegan una cosa, a los 8 días tienen que aceptarla porque aparece una prueba que es contundente. Entonces, he ahí la diferencia con cualquier otro tipo de seguimiento ilícito y que haya hecho esta agencia en Colombia. Y además, ¿con qué objetivos, no? Si usted, no es lo mismo perseguir al mono Jojoy y hacerle inteligencia que perseguir a la Corte Suprema de Justicia y hacerle inteligencia. Ahí hay una diferencia. Cualquier día se le suelta una bomba contra la Corte Suprema. Ahí está la diferencia. Yo creo que es por ahí donde uno debe valorar la situación, y creo que los ciudadanos tendríamos que valorar la situación. No va a ser un montaje para dañar a un grupo político simplemente porque es opositor y porque está haciendo unos debates fuertísimos en el Congreso que afectan mis políticas o que van a poner a descubierto una serie de cosas terribles que suceden en este país. Entonces, si Jorge Robledo, por ejemplo, que hizo debates sobre agroingreso, seguro es objeto de seguimientos y se le asocia entonces con la subversión y con las FARC, aún sabiendo que ideológicamente estas personas no tendrían nada en común. ¿Está hablando del DAS o del procurador? Bueno, es que aquí bueno todo se confunde. Pero que si Gustavo Petro, por ejemplo, que empieza los debates de la parapolítica, es seguido con tanta intensidad, ¿cuál es el objetivo? Es la pregunta. ¿Quieren bloquear y anular cualquier posibilidad de descubrir verdades en Colombia? Conclusión. No, es eso. Es también el principal delito que se comete es el de persecución política. Tratar de... Desprestigiar. A unos opositores políticos que han basado su oposición en argumentos y no en vías de hecho, como lo hace el mismo gobierno. Lo que pasa es que a ellos no se les podría aplicar eso que tan usual fue hace algunos años, que era coger a la gente y encerrarla durante un tiempo, cogerla, apresarla masivamente y luego irla soltando porque no habían pruebas. De todos los agudos críticos de este tema de las chuzadas del DAS, yo creo que Ramiro Bejarano es uno de los que está mejor ubicado, en el sentido que no solamente es inteligente, es sagaz en sus investigaciones, tampoco porque sea el abogado de un ex magistrado que tiene una pugna judicial con el expresidente, sino porque él conoce por dentro, conoce por eso. Entonces él, y incluso lo ha dicho varias veces, a mí hay cosas que no me pueden venir a decir y explica cómo es que funciona por dentro la cosa. Que un ex director del DAS esté siendo críticas a ese nivel que las hace Ramiro Bejarano, uno puede no estar de acuerdo con muchas cosas de Ramiro Bejarano, eso dice muchísimo de lo que ha sucedido en la política en Colombia y lo que sucedió en este régimen de los últimos 8 años. Bueno, pero yo entiendo el apasionamiento por Ramiro Bejarano y el profundo respeto que inspira en esta mesa, pero las opiniones de Ramiro son políticas también. Entonces, pues, Eso le quita validez. No, no le quita validez. Él está aprovechando a su favor eso. Pero por como supuesto, sí. Uh-huh. Obvio, pero yo creo que sí. Que si el que estuviera en esa situación es un amigo de Ramiro de Jarano, un amigo cercano y político, seguramente sus percepciones a propósito de lo que sucedió variarían, por Dios, o sea, pero si es que eso se contaría un poquito menos grave. Si fuese amigo de José Obdulio, no estaría hablando aquí en este programa, desde luego en contra de él. Obvio. Si el que estuviera ahí fuera un amigo de Robledo no estaría haciendo esas críticas. No podemos irnos a ese nivel de análisis porque entonces. No, pero yo no estoy diciendo solo que hagamos. Pueden hablar. No, yo no estoy diciendo que hagamos el análisis a nivel de decir quiénes son amigos de quién. Si me dio la impresión que en la intervención que hizo usted y en la intervención que hace Javier David diciendo que los argumentos de Bejarano sí son importantes y son válidos porque él conoce por dentro y por fuera el DAS y porque es un tipo estudiado y porque eso, pues hay que darle el matiz de que él es un actor político línea política que por supuesto para él esto también es un... digamos que si llegase a caer la responsabilidad última sobre, así no fuera sobre el presidente, pero sí sobre sus más cercanos, pues sería un triunfo político para Bejarano. Entonces sus intervenciones están cargadas de eso también, por más inteligente que sea. Yo quiero aclararle algo, y es que yo incluso hice referencia a Ramiro. Primero, Ramiro Bejarano ni ninguno de esos personajes es santo de mi devoción. No es amigo suyo. No, yo no me siento a tomar whisky con ellos ni nada de eso. Segundo, él fue director, yo ya lo dije, fue director del DAS en una época también donde el espionaje debió estar a la orden del día por todo el conflicto que vivió la presidencia en ese momento en relación con el cartel de Cali, con el proceso 8000 y con toda esa historia que aún no se conoce de este país. Como nosotros, a los ciudadanos de a pie, solo nos dejan conocer ciertos matices de lo que sucede en los círculos del poder y de lo que sucede en la política, es muy probable que siempre también nos podamos estar quedando cortos en los análisis, pero la referencia en relación con Bejarano es eso, que es un hombre que conoce el tema de inteligencia y sabe cuáles son los vicios y cuáles son las cosas que se cocinan por dentro de esas agencias. Sí, y que por ejemplo... su opinión respecto a otros agudos críticos, no sé, Claudia López, tantos, tiene ese atenuante a favor de él. No es aquí una sarta de elogios o de que somos parte de un grupo de seguidores de este señor. ¿Bejaranistas? No, seguidores de Twitter, de Ramiro Bejarán. Además, usted es el único de esta mesa que lo ha visto en persona. Yo ni siquiera, yo lo más que he hecho es... Pero es que yo, sí, yo a diferencia de ustedes, pues separo la cosa de la amistad con Ramiro de lo que tengo que decir sobre sus posturas. Eso no sucede en San Vicente, usted es un caso chucureño, mejor dicho, de excepción. Chucureño al que no le gustan las motos, no, los caballos. No, según algunas opiniones, sí, este es el pueblo de Suramérica. Alguien hizo una investigación. ¿Y no es leal con Ramiro Bejarano? Y este pueblo es el pueblo de Suramérica donde... se mide la amistad por el tema político. Y eso es una investigación bien hecha. En toda Sudamérica, además. ¿Y quién hizo esa? No sé, de aquí para usted arriba, está por fuera de esa investigación, entonces. ¿Y esa investigación la hicieron con apoyo de Inverme Galú? Probablemente, ¿no? Por los resultados y todo. Pues. Pero bueno. Yo quisiera, terminar esta intervención a propósito de Ramiro Bejarano, subrayando que la responsabilidad de lo que sucedió con la Corte Suprema de Justicia y con la oposición, con los periodistas, la responsabilidad al nivel al que llegue será determinada, creo yo y espero, por las instituciones jurídicas que tiene este país. Y de ello dependerá la verdad, en este caso, la verdad jurídica, el hecho de ser culpable o inocente dependerá de eso. Políticamente podemos expresarnos en el sentido que queramos, pero la realidad de la naturaleza del delito no es competencia de Ramiro Bejarano ni de Palabra y Cordillera. He dicho, pues, digo que no fuéramos jueces, que no fuéramos, que le dejáramos eso a la justicia. Que imagínense. No, bueno, dije que ustedes tenemos todo el derecho a discutir las implicaciones políticas de lo que sucedió, aún si no se dieran las decisiones jurídicas. Lo que no tenemos es el derecho de tomar decisiones jurídicas, por más Ramiro porque de Jarano que seamos. Cree en la comisión de acusaciones de la Cámara y sabe que ahí sí se va a hacer justicia. Pero ese es el mecanismo constitucional que existe. Nadie proponga una reforma a la Constitución. Más allá de eso, yo creo que el único derecho que sí nos asiste es el de opinar, porque yo creo que condenas ninguna en esos casos. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Los invito a opinar, los invito a expresarse políticamente. La noticia de la semana, entonces. No, no, todavía faltan más de 5 minutos para llegar a ese momento. Entonces, conclusión de las chuzadas del DAS. Pues, conclusiones muchas. Entre una de ellas, el tema ha perdido vigencia, o si no ha perdido vigencia, la gente no se asombra por eso ya, por el delito. Hay que esperar a ver qué decisión toma la Comisión de Acusaciones de la Cámara o qué decisión toma la Fiscalía en el caso de José Obdulio. Yo personalmente creo que nadie va a resultar condenado en ese caso. Es decir, la responsabilidad va a quedar así como en el cohecho este de la reelección. O sea, no se sabe muy bien qué pasó. Y pues esa es como una conclusión que yo tomo. Pues a favor de las investigaciones está el hecho que estos que testimonian todos son personajes que decidieron colaborar con la justicia. Es más o menos que ya saben que son culpables. El problema, Javier, es que cuando estaban espiando, ellos estaban convencidos de que también estaban colaborando con la justicia, ¿no? Pero en esta ocasión colabora cuando uno, por ejemplo, dice me anticipo a la pena o a la sentencia, o esta otra figura que la aplicó este señor William, principio de oportunidad. Esto es decir, reconozco que soy culpable, pero que solo fui uno de los culpables y que no me voy a envainar solo, y tengo estas pruebas para que las cotejen, y si es buena la información, pues yo tengo algunos beneficios penales. Entonces, eso no existió, por ejemplo, con el cohecho de la reelección. Nunca hubo testigos que estuvieran dando tanta información, y es que si llega a ser mentira toda esa investigación, toda esa información que dan, esos señores se envainan solitos, van a quedar solamente ellos y por muchos años metidos en la cárcel. Pero igual no tienen opción, según lo que usted dice, van a quedar ellos siempre solos, sean o no totalmente responsables, los únicos o no responsables de esa empresa criminal, palabras de la Fiscalía. Yo siempre hago la aclaración. De la Corte. Fiscal delegado para la Corte Suprema. Del fiscal delegado para la Corte Suprema. Vamos a oír a un señor que se llama, ese es el nombre que pues él se ha puesto, Weyland, y es de España, de Santiago de Compostela, y ha dejado en YouTube una versión de esta canción con tarros y maracas y toda la vaina. Taking a turn, and all I thought us everything. Oh, the Peter said, oh, there wasn't enough time to everything. La noticia de la semana. Bueno, mi noticia esta semana tiene que ver con el deporte. Pues las carreras de caballos. Sí, más o menos. No, Reguita. Pues el deporte rey, el fútbol, esas son las noticias que genera, ¿no? Que viene Reneguita San Vicente, que los equipos colombianos están en crisis y no les han pagado múltiples quincenas a sus jugadores. Ah, que se vinieron a jugar aquí. El único que se salva de esos es Santa Fecito Lindo, pero está demostrado la financiación del narcotráfico. No, mi noticia de deporte es alterna al fútbol. Creo que hay en este momento dos deportes menos populares en el país, pero que están dando el patinaje un renombre internacional a los colombianos que participan en eso. Uno es el patinaje. Está hoy en Guarne, Antioquia, se acaba el mundial y la selección de aquí ganó todo, más de 20 medallas de oro. Y el otro es la serie mundial de béisbol, donde un colombiano muy posiblemente va a quedar campeón del clásico de otoño en Norteamérica. Pues pensándolo bien, mejor que no sean tan populares esos dos deportes, porque se imagina que ustedes que fuéramos campeones de aquí, ¿no? 20 medallas de oro en un mundial de fútbol, o que un eso colombiano es imposible. Imposible. Sí, es posible, porque a cada uno de los jugadores y los suplentes le dan una medalla. Te ganaríamos 22 medallas de oro. La euforia, la celebración que generaría eso podría tener dimensiones catastróficas. Yo tengo dos noticias. Eso es bueno. No haber preparado la noticia de la semana. No, es muy importante. El béisbol. Gente no juegue porque le da infarto. No, si ganamos. No, yo tengo dos noticias. Se metió Rentería, perdón. no saber nada de deporte. Ah, yo... hablando de eso. No, yo, la primera noticia que tengo tiene que ver con el escenario internacional, donde los Estados Unidos ha estado un poquito paranoico estos días, porque al parecer ha descubierto artefactos explosivos en algunos aviones que vienen del Medio Oriente a Norteamérica. Inclusive ayer o esta mañana tuvo que aterrizar un avión escoltado por los cazabombarderos, un avión que provenía de Yemen, en donde al parecer venía un suicida que pretendía inmolarse en el avión, pero que fue reducido supongo que por la tripulación. Y mi segunda noticia es ya del ámbito local y tiene que ver con el bienestar animal. A mí me parece realmente un abuso eso que hicieron los señores cabalistas ayer, quienes prácticamente realizaron como 3 cabalgatas desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche jugando a las carreras de caballos, abusando de esos animalitos. Entonces yo quiero recordarles a los caballistas que ante todo hay que respetar al caballo y hay que considerar que las aptitudes físicas del animal también se agotan, que entre más ameno sea el paseo para el caballista, igualmente lo será para el animal. Eso es lo que yo quiero decir. Y también quiero sugerir al Comité de las Ferias y Fiestas que en los años que vengan, si van a realizar esa cabalgata, prohíban la ingesta de bebidas alcohólicas a los chalanes. Caballos, a los chalanes, a los jinetes. Esa es mi noticia. Sí. Yo le quité el exhausto a la poderosa porque debo estar a tono, además. A los jinetes de las motos, sí. Uh-huh. No, hay que prohibir las motos. ¿Puedo ir con mi noticia de la semana? No sé, antes de que me la chivien. Esta semana un hecho que tiene que ver con delitos contra la sexualidad y contra los niños, y es el hecho que se destapó en Tamarauca, el asesinato de 3 niños de una misma familia, una niña violada, luego los sepultaron en una fosa común, de lo cual se acusa presuntamente a algunos miembros de las fuerzas militares acantonadas en aquel lugar. Esos delitos, al parecer, son cotidianidad en Colombia. Esta vez están implicados algunos o algún miembro de las Fuerzas Armadas que está acantonado en ese lugar y que hubo bastante despliegue esta semana. Se descubrió o se supo de otra niña en el mismo sector que también fue violada. Esta no la asesinaron. Pues, al parecer, por los asesinatos se ha venido descubriendo el tema y la magnitud del crimen. Pues ojalá que... no voy a hacer juicios aquí porque yo no soy el juez. No voy a hacer juicios acá por Alberto Locorri. Lo regaña. Los juicios sí se pueden hacer, pero gente tan susceptible. Porque no se puede condenar. Mi noticia tiene que ver... O sea, diga, los militares son culpables, pero no. Mi noticia tiene que ver con justicia, aunque no parezca, y es que esta semana murió el expresidente de Argentina, que además algunas personas consideraban que seguía haciéndolo, y que su esposa Cristina Fernández era, pues, como la que formalmente tenía el mandato de la presidencia, pero que el que tomaba las decisiones y el que organizaba las ferias en Argentina y eso era el esposo. Y hay muchas críticas. La gente tiende a volver buenos y totalmente... ¿Cómo se fue a morir tan joven? 60 años. Es la principal crítica que le... Totalmente impolutos, como diría una candidata a la presidencia candidato. Muerto malo es el monojo. Pero sí hay que recordar que había muchas críticas a esta familia Kirchner y a este presidente de corrupción, de concentración del poder y ese tipo de cosas, pero yo quiero resaltar algo que hizo él durante su periodo de gobierno que es muy importante y fue suspender una amnistía que había firmado Alfonsín para los militares de las dictaduras argentinas, esa ley de punto final, y los militares que estaban vivos fueron llamados a juicio y tuvieron pues que ofrecer algún tipo de verdad para la sociedad argentina. Entonces creo que en esa marea de críticas y de errores que se le endilgaron al gobierno de Néstor Kirchner, pues yo rescato esas acciones. Para los oyentes de la radio comunitaria y para los oyentes de el blog palabricordillera.wordpress.com, allá podrán oír la versión original de esta canción de la banda Pearl Jam de Seattle. Some kissing baby.